Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño y en la producción Orlando Rivera y Sara López. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos de las Spice Girls, una canción de el álbum y película Spice World de 1997, el tema Spice Up Your Life. Nos vamos ahora con una gran voz, un hombre que comenzó cantando jazz, pero luego en los 70 entró en la onda del soul de Filadelfia y tuvo mucho éxito dentro de esta movida. Me refiero al gran Lou Rawls. Esta canción es tal vez la más conocida de su carrera. Creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. De 1976, You'll Never Find Another Love Like Mine. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. En el sonido está Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Coldplay, la canción Clocks. Nos vamos ahora con algo de 1981. Uno de los grandes clásicos de Don Phil Collins. Esto se llama así, In the Air Tonight. Un éxito de los 90 por el grupo Us Three, un grupo inglés de hip hop y de acid jazz. Esta canción, que es un clásico de ese género, incluye un sample de un clásico del jazz, un clásico del maestro Herbie Hancock, de Cantaloupe Island, la canción Cantaloupe. También incluye fragmentos de una grabación que se hizo en vivo en el bar de jazz Birdland hace más de 70 años, con la voz del que era en ese momento el maestro de ceremonias en ese lugar, Pee Wee Marquette. Vamos ahora con un éxito de los 60, la canción más famosa de Blood, Sweat and Tears. Creo que originalmente fue grabada por uno de los grupos icónicos de Motown Records este tema, pero es el clásico más importante de esta banda de Blood, Sweat and Tears del 69. Esto se llama You've Made Me So Very Happy. Mary J. Blige nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito del año 2001, la canción Family Affair. Vamos ahora a continuar con un éxito de una película de los 80, de 1984, por Ray Parker Jr., una película dirigida por Ivan Reitman, escrita por Dan Aykroyd y por Harold Ramis, que son dos de los protagonistas de esta película, junto a Bill Murray y Sigourney Weaver. Y esto se llama así, por Ray Parker Jr., Ghostbusters. I need to know. Don't leave me alone. Tell me, baby girl, 'cause I need to know. I need to know. I need to know. Mark Anthony nos acompañaba hasta ahora con el que hasta la fecha es su éxito más importante en el mercado anglo, de 1999, I Need to Know. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1977, el grupo del que salió Lionel Richie, un grupo famoso por temas como Just to Be Close to You, Still, también Three Times a Lady, Machine Gun, Slippery When Wet. Me refiero a los Commodores, con esto que se llama así, Brick House. Mm-hmm. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Beyoncé y Jay-Z con el éxito Crazy in Love. Bueno, voy a hablar de una leyenda del cine que falleció tristemente ayer a sus 95 años. Y es el maravilloso Gene Hackman, legendario actor famoso por películas como The French Connection, por la cual ganó el Oscar. Unforgiven, por la cual también ganó el premio Oscar, en este caso a mejor actor de reparto. También la película The Royal Tenenbaums, The Birdcage. Y yo creo que uno de sus tres papeles más famosos, él fue Lex Luthor, el archienemigo de Superman, en las películas de Superman de los 70 y 80, las de Christopher Reeve. Por ese motivo, quiero rendirle homenaje con una versión muy especial del tema de Superman por la orquesta que dirigía Barry White, por la Love Unlimited Orchestra. Aquí, recordando a Gene Hackman, está Barry White con su Love Unlimited Orchestra y el tema de Superman. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estábamos hoy rindiendo homenaje hace unos minutos a Gene Hackman con la versión que hizo Barry White con su Love Unlimited Orchestra del tema de Superman. Hoy nos vamos a despedir con un éxito de los 90 por Ricky Martin, una canción de 1999, Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Sara López, Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.